Buenas noches a todos y bienvenidos en Radio Arcoiris Iris por con el punto 96.2 para una hora y media de música latina. Y empezaremos con Cumbia sobre el mar, con Cantic Florin Inferno, y después Gloria Estefan con Mi Tierra. Thank you.

luchar por lo que quieres. Solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. De los ojos negros me tiene loca y a mí también. Ahora vamos a escuchar a Rocío Dúrcal con Me gustas mucho y después Ráfaga con Mentirosa. Cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo

pensando en robarte un beso. Te pienso. Sueñame, piénsame, recuérdame, imagíname como yo hago cada noche y cada día, todo el tiempo te pienso, oh, ya no quiero tenerte lejos, ahora sabes lo que yo siento, estoy pensando en robarte un beso. Ahora escucharemos los Zeta Cortos con 20 de abril y después vendrá Ozuna con Antonio Santos, su señor juez.

quiero ser parte tuya. Dentro de ti siempre está ser quien construya alegría y feliz vida. A un dos títulos y después nos diremos adiós. Lo mejor de los pagos, María Isabel, y después el último Mohican Chasis. Buenas noches a todos, hasta la semana que viene en Radio Arcoiris 96.2. A cuidarse, besos para todos. Sombrero y pompelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar.